dice precisamente, bueno, la voz líder, ¿no?, de Yellow Submarine era Ringo Starr. ¿Por qué pusimos? Precisamente porque estamos con los 75 años de el baterista, ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, y porque le preguntamos al doctor Dionisio Ferrer si se acordaba y le gustaba. Buen día, Diony. Buen día, y buen día a toda la audiencia también. Muchísimas gracias por venir. No, al contrario, es un honor para mí. Y bueno, nada, estábamos hablando fuera de micrófono cuál era el... Nos podemos tutear, ¿sí? Sí, por supuesto. Bueno, vos sos mayor que yo. Y bueno, por supuesto, le pregunté cuál era el tema que le gustaba y me dijo Submarino Amarillo. Así que bueno, por eso quería compartirlo. Antes de que me falle la memoria y me olvide de cómo era la música. Porque es música de la juventud, ¿no? Mía. De la juventud. Tú mía. Juventud de esa época, exactamente. Bueno, el saludo, por supuesto, los muy buenos días y muchísimas gracias por venir a la radio, ¿no? Porque estábamos hablando también fuera de micrófono. ¿Qué hace algún tiempito que no vas a ningún medio? Creo que nunca, no hay motivo tampoco para que yo vaya, ¿no? Pero no me han llamado nunca. ¿Nunca? No. Bueno, la verdad que es un placer compartir este momento con alguien, bueno, con el cual yo soy muy amigo de tus sobrinos, de... Claro. Del Pilla, de Fabio, que ahora Fabio siguió tus pasos. Sí, abogado. Es el otro abogado de la familia. Es el otro abogado no de la familia. No hay ningún otro. No hay ningún otro, ¿no? No. Diony, por supuesto, la pregunta después de tantos años de estar en la cuestión pública, obviamente la convocatoria que hicimos aquí en la radio era para charlar precisamente qué hizo que volvieras a estar en la función pública. Es muy simple. Yo tengo una profunda vocación de servicio en lo que sea para colaborar con la gente, porque además yo soy de mi raíz cristiana, me lleva a colaborar tanto el uno como en el otro. Y en este caso tuve un ofrecimiento y un pedido de Pablo Delía, un chico que fue alumno mío, al cual yo aprecio mucho porque conozco su actividad pública como es, y no podía negarme. Si alguien necesita de mí, yo no puedo dejar de extenderle la mano. Uh-huh. Y pensando de que podía ser útil en lo que me proponía, y acepté. Ajá. ¿Y cómo ves, cómo te ves en la función pública? ¿Cómo es en el imaginario volver a la función pública después de tanto tiempo? Bueno, me gustaría estar para ver qué emociones se sienten, pero desde ya que a mí lo que me gusta siempre, y lo hice así también cuando estuve, es estar metido entre la gente. Yo no era un bicho de escritorio, sino yo permanentemente estaba en el corralón. Ajá. Que es donde se generan los gastos, donde están los problemas mayores de todos los días, por la limpieza, por aquello, por lo otro. Y me gusta estar con la gente, porque solamente se puede ayudar si sabemos qué es lo que le pasa al otro. Claro. Porque si no, en general, es un poco difícil hacerlo. Uh-huh. Y muy caro también. Y por supuesto que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y no sé si seguís las vicisitudes, supongo que sí, por la profesión y por haber estado en la función pública, de cómo ha ido mutando la política, ¿no?, de aquella época hasta ahora. ¿Cómo ves ahora cómo se maneja la política? Que es todo un poquito con redes sociales, que se hacen estudios, se toca timbre, se va y se visita. Antes no era así. No, antes no era así, era más directa. El pueblo también era bastante más chico y los problemas, por lo menos para mí, se conocían muy directamente. Claro. Hoy en día, yo lo que veo es que hay mucha manipulación de todas esas actividades. Ajá. Que antes no existían, lo que había que hacer se hacía y no había ni encuesta ni cosas, ya se sabía lo que hacía falta. Claro. Entonces había que hacerlo, nada más. Claro. Sin propaganda y sin tampoco de manejar la voluntad de la gente. Pero hoy tampoco vivimos en una ciudad tan grande. ¿No se puede saber eso de esta manera sin hacer encuestas? Yo creo que sí. Lo único que falta es hacerlo. Hacerlo. A las cosas, meterle mano. Como dijo Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Uh-huh. No tanta teoría, sino práctica, ¿no? Realidad. Uh-huh. ¿Cómo viste el triunfo del domingo de Rodríguez Larreta? ¿Era algo que se veía venir? ¿Era algo obvio? Yo he vivido muchos, pero muchos años en Buenos Aires y he andado últimamente también. Y yo, personalmente, no soy ciudadano de Buenos Aires, pero he visto que se ha hecho mucho. yo he encontrado, me llamó la atención, en abasto, en el subterráneo, en cada costado del subterráneo de la estación, gente barriendo. Yo, en la vida de Dios, he visto gente que esté limpiando el andén. Ajá. Sin embargo, ahí había, para un detalle pequeño, ¿no? No hablemos de lo que se ha pintado, lo que se ha arreglado, lo que se ha mejorado en el barrio mismo nuestro, que se trabajó en horarios apropiados, se asfaltó toda la calle. He notado muchas cosas. Recoleta se lo ha arreglado muchísimo, por más que es un barrio rico, es un barrio que genera mucha plata porque está lleno de turistas. Claro. Pero se lo ha arreglado, se lo ha puesto en condiciones. Ese y otros barrios que yo no conozco, pero veo. ¿Eso te parece que ha sido un poco el factor que ha hecho que Rodríguez Larreta vuelva, o el PRO vuelva a ganar las elecciones, por más que haya balotaje? Yo creo que lo que ha habido es una buena administración, y una administración con conciencia de bolichero, digamos, porque no es que se ha gastado fortuna, sino que se ha hecho también las pequeñas cosas que llaman la atención. Ajá. ¿No es cierto? Yo puedo tener un par de zapatos nuevos, pero si tengo una pequeña piedrita adentro, ajá, el zapato nuevo no me va a importar tanto, pero me importa la piedra, y hay que sacarla. Y acá, en vez de lustrar el zapato, se ha sacado la piedrita. Claro, qué buena comparación. Tengo los zapatos nuevos... Tengo los zapatos, claro, uno con el zapato nuevo sale, viste que está el dicho, ¿no? Como chico con zapato nuevo. Pero claro, si está la piedrita, no nos importa el zapato nuevo. Qué bárbaro. Bueno, eso son cosas, que experiencias que la puede tener alguien que tiene la edad que tenés vos, Diony, ¿eh? Realmente, no porque seas... Agradezco el piropo. No creo que es por viejo. Sos un joven con 30, 40 años de experiencia. ¿Eh? Eso espero ser. Un joven... Pues me dedico a pensar, a meditar la realidad, ver las cosas como son, y la experiencia que uno tiene, porque uno aprende de la experiencia, esa es la realidad. Claro. Y también se aprende de las cosas malas. Yo siempre digo que las cosas buenas son para disfrutarlas, y de las malas son para aprender, no para putear, son para aprender. Claro. Nos enseña, y eso se llama experiencia, no meter la pata dos veces en el mismo agujero. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a seguir en esta mañana en vivo de la 106 con el doctor Dionisio Ferré aquí en la 106, que va a ser parte del gabinete de Pablo de Lía. Por supuesto, de eso no hay ninguna duda. Secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno. Después me contás, otra cosa no sirvo. Después me contás qué cosas hace un secretario de Gobierno, qué cosas ves que vas a poder hacer como secretario de Gobierno, cuáles son tus sueños. Porque uno, cuando encara otra vez la función pública, no importa si hace mucho, hace poco tiempo que uno estuvo en la función pública, recién nos decías que era en función de servir a los demás, pero hay lugares específicos que uno tiene que servir de una manera específica. Específicamente, cómo se puede servir desde el lugar que has decidido acompañar a Pablo. ¿Nos vamos a una pausa? ¿Te quedas un ratito más? ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. Estamos en las 10:43, una pausa chiquitita. Estamos dialogando con el doctor Dionisio Ferré. Después le vamos a preguntar también cuánto hace que no está en un medio de comunicación, para que lo diga de nuevo, porque la verdad que es un placer tenerlo por aquí. Tomando café, porque se escucha que estamos tomando un cafecito. Estamos con una temperatura de 9 grados y viento del norte a 3 kilómetros por hora. Nos vamos... Uy, ya empezaron a llegar los mensajes. Carlos, sí, recuerdo a la actriz y esposa de Ringo Starr. Trabajó en La espía que me amó, de James Bond, de 1977, donde maneja ese espectacular Lotus blanco. Tenés razón, el que se tira en el mar. Gracias por el recuerdo. No sé si has visto la foto de ahora, cómo está... Está bárbara. Volvemos enseguida, dale. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo, corduroy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212, frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito, paisano. Can Diet es la nutrición para tu mascota. Can Diet es alimento de calidad. Siempre una canción. Estamos en vivo, en esta mañana en vivo de las 106, claro, las 10:49, con una temperatura ya de 9 grados. Vamos a habilitar el video para que puedas ver a nuestro invitado. También está el doctor Pablo de Lía, aquí en la 106, junto a nosotros. Ya empezamos el stream en vivo de video también para compartir con vos esta mañana de la 106. Estamos con una visita en la mañana de la radio, que es precisamente el doctor Dionisio Ferré, ¿no? Y estábamos charlando un poquitito también de las tecnologías y de todas esas cosas que tienen que ver con la transmisión y cómo la radio se ha ido reconvirtiendo un poco con el video. Bueno, todo esto lo vamos a compartir con vos en otro momento. Dioni, me contabas que fuiste parte también, estuviste en el Hospital de Saladillo, fuiste parte del Hospital de Saladillo haciendo qué cosa. Yo estuve como presidente del Consejo de Administración, que es el organismo superior que está sobre el director para colaborar con la actividad hospitalaria. Ajá. Que elabora su presupuesto, controla los gastos y tiene que hacer, bueno, un montón de funciones más. Y estuve durante 6 años. Había distintos representantes en el Consejo de Administración, de la sociedad, oficial, etcétera. Y en el cargo mío era, en ese momento, representar al ministro, que era el doctor Mussi, que actualmente creo que es secretario de Recursos Naturales, algo así, en el Gabinete Nacional. Durante 6 años estuve. Dioni, otra de las cosas que llamó mucho mi atención particularmente es que estamos acostumbrados que normalmente los intendentes llaman a personas más de menor cantidad de años, no más jóvenes, sino que de menor cantidad de años, para que sean su secretario de gobierno, ¿no? Porque hay veces que la actividad del secretario de gobierno es bastante ajetreada, ¿no? Es un poco que lleva la atención y lleva un esfuerzo físico importante. Pero en este caso, al revés, Pablo, con sus 40, casi 40, 39 años, está Pablo acá también, con sus 39 años, va a poner un secretario de gobierno que, bueno, ya tiene sus años de experiencia encima, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿No te parece que va a llamar la atención de la gente? Es probable, pero en las opciones creo que Pablo buscó la beta de poner toda la fuerza a él y la seguridad por la experiencia por detrás. Hay veces que las cosas se hacen distinto, pero bueno, cada cual verá qué resultado le da. Pero a mí me gusta eso, porque uno tiene algo que ofrecer, que es lo que ha vivido. Yo he tenido una vida pública porque andaba entre la gente y todo el mundo sabe quién es y también lo conoce a Pablo, y bueno, él consideró que era necesario tener como el seguro del auto cuando viaja. Bueno, aunque no le pase nada, pero tiene seguro. Y él busca una seguridad de lo que él tiene que aprender que otro ya lo aprendió antes. Claro. El gato que se quemó con leche ve la vaca y llora. Exactamente. Dioni, otra de las cosas que tenemos que recordar también son otras épocas, ¿no? El funcionamiento, hace... ¿Cuánto fue que fuiste intendente de Saladillo? 34 años. Que salí. ¿Qué saliste? ¿Cuánto fuiste intendente? Del 76 al 81. Al 81, casi 5 años. 5 años. 5 añitos. 5 años. En esa época, bueno, fue una época que no teníamos la posibilidad todos de... No se votaba, no se manejaban los fondos públicos, no había consejo deliberante. No me acuerdo cómo era la justicia en esa época. ¿Había jueces? La justicia era igual que el sistema que el de ahora. Había un juez de paz letrado, que el primer juez de paz letrado que tuvimos fue el doctor Ferro, que después fue intendente también. Y fue el primer que se nombró como letrado, porque antiguamente era un buen vecino de la localidad. El juez era lego. O sea, aclaremos, lego era que no había estudiado. Que no había, no era abogado. Que no era abogado. Después, ¿en cuándo fue que se puso que tenía que ser un abogado? creo que fue en el año 78, 79, si no me acuerdo. Nos pedían a nosotros que designáramos una persona que fuera letrada. Porque en vez de Justicia de Paz, se empezó a llamar, y se llama, Justicia de Paz Letrado. Justicia de Paz Letrado, exactamente. Bueno, ¿cómo te ves en la función pública en este momento donde, bueno, hay que manejarse con... esta tecnología, gente que te va a ir a pedir planes sociales, gente que te va a ir a pedir ayuda, gente que está soportando por ahí sobre sus espaldas un momento que quizá no sea el mejor de la Argentina, ¿no? ¿Eso es función de la intendente o del secretario de gobierno? Todas son partes que componen un engranaje como el del reloj, que son todos distintos, pero solamente tiene por función marcar la hora. Uh-huh. Es cada cual. Yo creo que eso, lo que vos preguntás, es del área social, no tanto gobierno, que es más técnica. Pero adelanto que cualquier cosa que sea necesaria, uno que tiene que atender todo lo que venga y tratar de encontrarle una solución dentro de las posibilidades. Uh-huh. Nunca mandarlos con un problema mayor, que es la costumbre, sino tratar de solucionárselo de la mejor manera y tomándolo en forma directa. Uh-huh. Yo siempre atendía a todo el mundo y claro, atiendo en mi casa. Claro, claro. ¿Te han ido a ver desde hace 34 años hasta ahora para que seas parte de alguna lista? En la antigüedad, llamémoslo así, me han tentado de varios lugares para ser candidato a intendente. Y yo dije, figurita repetida, no sirve. Nada más, no tenía ganas y no me encontraba más consustanciado con las proposiciones que me hacían. Ajá. Pero sí, de varios partidos inclusive, ¿no? Porque como había alguna representación, pero yo no nunca acepté. Nunca aceptaste, porque no te gustó el contexto, no te gustó, bueno, ahí no, lo explicaste. ¿Qué cambió ahora? Bueno, ¿qué cambió? La sociedad cambia permanentemente, así que no es el cambio social. Pero sí lo que cambió, uh-huh, lo cierto es que yo veo que puedo ayudar y que hay que hacer un cambio. Porque así como vamos, los cambios generalmente es como la bola de nieve. Chiquitita va rodando, pero sabemos que si sigue rodando así, cada vez se hace más grande y va a aplastar lo que está abajo. Y yo digo, bueno, yo puedo ayudar, puedo colaborar, ¿no es cierto? Pablo es de mi confianza y mi gusto. Y entonces, bueno, decidí aceptar lo que me ofrecían. Bueno, colaborar. Colaborar. Pero en tu interior, ¿qué cambió? En tu interior, ¿qué cambió? De decir que no antes porque no te gustaban las propuestas. Y no es el mejor momento para hacer política. Va, para no es tuyo la parte política, sino ejecutiva. Pero por ahí vas a encontrar cosas que, no sé, me parece a mí que van a llevar, te llevan un desgaste físico importante. ¿No te importa eso? No, eso no me importa. Lo que yo vi es que había un grupo de gente que trabajan en equipo, cosa que yo nunca lo hice porque estaba yo solo, uh-huh, y me gustaron todos. Y veo gente muy joven y con mucha energía, y que entonces uno, que puede ser el tutor, por la edad que tengo, claro, y que se le pone las plantas para que crezcan bien. Pues la planta sale con energía, pero si la dejamos que crezca como quiere, entonces se puede perder. Lo que uno puede colaborar y ser un buen tutor para que la planta crezca y progrese en forma adecuada, bueno, ahí me prendo. Bueno, ahí está. Empezamos con los saludos. Ahí te manda saludos Daniela Agustín Gorri, que dice, buen día, el doctor Ferré. Déjame que lo leo bien. Buen día, Carlos. Saludos al doctor Ferré, dice Daniela Agustín Gorri. Bueno, ya empezamos a interactuar. Te agradezco muchísimo. Empezamos tu gentileza a interactuar con los oyentes. Si querés hacerle alguna pregunta al doctor Dionisio Ferré, por supuesto lo podés hacer a través de Twitter y a través de Facebook. El Twitter de la radio es @la106. El Facebook de la radio es Siempre una Canción. También nos podés escribir al 02345-1565-1479. Otra de las cosas que tiene que ver en este momento con la función pública... Ah, bueno, ya tenemos también. Fue muy buen intendente, dicen por acá. Debe ser algún pariente. Algún pariente. Como dice Mirta, ¿no? Algún pariente. En aquella época, Diony, éramos menos, ¿no? ¿Cuánta gente vivía en Saladillo? Y en esa época creo que andábamos por cerca de los 27.000 habitantes. O sea que no ha cambiado mucho, porque sí, ahora creo que andamos en 32, 34. Sí, bueno, pero para un pueblo de esta característica es bastante. Claro. Bueno, hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Cómo crees que sería, o eso por ahí es cuestión de Pablo, ¿no? Pero si se lo vamos a preguntar a Pablo, si vos te parece después, pero si podés contentarme lo mejor, porque va a quedar una un remanente, en el caso de que Pablo gane las elecciones, va a quedar un consejo deliberante que va a ser de otro color en su mayoría. ¿Se puede gobernar así? Bueno, habrá que ver la buena voluntad que tengan, pues si todos queremos que el pueblo progrese. Yo observo algunas discusiones que son totalmente insostenibles, ¿no es cierto? Que son nada más que, digamos, tal vez un poco egoístas, diría yo. Pero es cuestión de ponerle buena voluntad, porque si todos queremos lo mismo, no es tan difícil. Y las diferencias no son tan abundantes ni tan grandes, ni las ideas son tan distintas ni tan disímiles. Si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Claro. A veces uno hace todo lo que quiere, hace lo que puede. Claro. O sea que es muy pragmático lo tuyo. Es que sí tiene que ser, yo vivo una vida pragmática. Piso el suelo, como comida, la compro, la cocino, lavo la ropa. Tiene que ser pragmático, no hay otra forma. La teoría para eso no sirve para nada, a mí la teoría no me lava la ropa. Claro, claro, bueno, ahí estamos. Respuestas, me obligás a hacer muchas preguntas, porque tus respuestas son todas cortitas. Pero vos vivís de eso, yo no. Yo vivo de la música también, de la música, así que en un ratito vamos a seguir compartiendo música. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué música te gusta? ¿Qué disfrutas más? O sea, que se pueda poner por la radio, me decís Tchaikovsky. No, eso por supuesto. No, a mí me gusta mucho el tango. El tango, bueno, otra música que no sea tango, nada. No, sí, me gusta salsa. Salsa, bueno, ahora vamos a buscar después de la pausa alguna. La música salsa romántica, me encanta. Por ejemplo, ¿quién? Y uno. Sí, yo voy a decir, a mí me gusta, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sandro. Me gusta Rosamel Araya, entre los más antiguos y muertos hace años. No sé si me gusta Julio Sosa, en fin, bueno. Bueno, ya la tenés a mi tía Chela en el bolsillo, que con Rosamel Araya ya te la metiste en el bolsillo, porque es fanática de Rosamel Araya. Es que es música romántica. Las cosas empiezan por el corazón siempre, cualquier cosa que uno haga. Porque si no quiere lo que hace, hace lo que no quiere. A ver, repetime, ¿cómo? Si no quiere lo que hace, hace lo que no quiere. Totalmente. Bueno, yo me pongo en el que hace, yo hago lo que amo, ¿no? ¿Cómo sería eso? Así que, bueno, después de la pausa vamos a tener a Sandro, ya me convenció. Rosamel Araya, no sé si no voy a poner Rosamel Araya, se lo vamos a dedicar a Diony y a la tía Chela, que está escuchando la radio, me parece también. ¿Qué más tenemos en esta mañana en vivo de la 106? Vamos a actualizar los datos del tiempo. ¿Cómo es un día de tu vida, Diony? ¿Cómo es un día común? Me levanto muy temprano. Sí. Porque me gusta estar de gusto. Y entonces después me pongo a ver un poco de la computadora, internet. Tengo muchos amigos que me comunico de La Pampa y de Corrientes, que estamos frecuentemente en comunicación por diversas cosas que hacemos en común. Ajá. Y bueno, y después la vida común. Me tengo que hacer la comida, me tengo que lavar la ropa y tengo que hacer las cosas diarias que se hacen, menos limpiar. Que eso no limpio, hay otro que lo hace, ¿eh? Pero vos sos un típico argentino, o sea, te levantás más temprano para estar más tiempo de gusto. Sí, pero yo estoy de gusto porque estoy con la computadora. Claro. Pero me entero de necesidades que tienen en otros lugares y trato de resolvérselas de la manera que a mí me resulte más posible, ¿no es cierto? Claro. Pues yo me comunico con personas que están en instituciones. Ajá. No con personas comunes individuales, con la Biblioteca Popular Renovación de Intendente Alvear de La Pampa. Todos los días, ya he recibido hoy a la mañana 10 mensajes de la presidenta de la institución, ¿no es cierto? Estoy invitado por una inauguración que va a ser en septiembre. Me he encontrado con 5 mensajes de Cruzucuatiá, de Corrientes, donde me comunico con de 2 escuelas que yo participo. En una de ellas fui padrino de la inauguración, que le vino el gobernador a inaugurarla, en la escuela José Nicolás Papaleo, número 5, de adolescentes y adultos, que constantemente me llaman, y una gente excelente y extraordinaria. Y yo soy el padrino de inauguración. Y la escuela 435, Centenario, que es en un barrio muy pobre, que es la única escuela que tiene comedor, y que yo colaboro asiduamente con ellos, y bueno, y curiosamente también tiene el nombre mío el salón de actos de la escuela. Curiosamente no, bien merecido seguramente debe ser. Diony, ¿qué de las cosas que vemos hoy en la vida de todos los días, de las obras que vemos todos los días, se hicieron durante tu gestión? Bueno, completamente la que nosotros denominábamos la escuela diferenciada, que yo tuve por empezar de desocupar el terreno que estaba ocupado, conseguir la licitación, hacer el colegio íntegro y la inauguración. Lo inauguré yo con el ministro de Educación. Uh-huh. El Jardín 5, que ahí estuvo... Bueno, yo lo hice a eso y promovido por Mirta Casagrande, que me tenía todos los días pidiendo por la escuela. Bueno, ahí también estaba ocupado el terreno, vivía Cuellito, que algunos Cuellito, lo han conocido. Sí, conseguimos, claro. Le hicimos una, él vive en un rancho, le hicimos una pieza, cocina y baño a una cuadra del hospital y desocupamos el terreno. ¿Qué? Se hizo la licitación, yo pedí que me dieran los fondos de la escuela y yo hice la administración, porque de esa forma todo lo que se compró en Saladillo. Yo creo, claro, que del presupuesto se habrá gastado un 5% afuera. Claro. Y se completó, se hizo la escuela íntegra con algunas reformas que nosotros introdujimos. Y sobró plata de los fondos públicos, sin aumento. Ajá. No pedimos autorización. Y lo hizo toda la municipalidad. Claro. Luigi Lázaro, el director de obra, que era también el secretario de Obras Públicas de la municipalidad. Sí, me acuerdo. Después compramos el Banco Provincia, que hicimos una permuta para que quedara el edificio que lo iban a demoler. Entonces yo conversé con un señor Araínti del Banco de la Provincia y me dijo, mire, nosotros no podemos regalar, porque el banco no está para eso. Pues en aquella época militar eso no se podía hacer. Entonces, claro, compren ustedes un terreno que a nosotros nos guste y después hacemos la permuta, que permutar sí podemos. Claro. Y gracias, compramos la esquina de Chegol en Moller y compañía, sí, y la permutamos con el Banco de la Provincia. Increíble. Compramos en la esquina de donde estaba la antigua usina, que se hizo después un grupo de vivienda. Sí. Eso estaba abandonado de años. Me acuerdo que Aleman nos ofreció 2,000 pesos, contra 2,000 y pico pesos, la compra de esa esquina. Qué raro. O sea, el edificio actual donde está el Banco Provincia se gestionó la compra con la permuta. La escritura la firmé yo, por lo menos. Claro. Y me acuerdo de la vieja usina, me acuerdo de unas ruedas así gigantes de hierro, ¿no? Que eran como los volantes de los motores. Los volantes de los motores, sí. Los volantes de los motores. Yo me acuerdo, yo era chico en esa época, me acuerdo en esa que andábamos haciendo cosas que no deben hacer los chicos, y le hacíamos a espaldas de papá y mamá, que era andar con la onda por ahí, que no hay que hacerlo, porque es peligroso. ¿Alguna otra que te acuerdes? ¿Algún camino, alguna ruta, alguna...? El acceso del carril. Que fue la última que se hizo, porque después venía la restricción de gastos, ya el gobierno se iba. Y yo fui a la licitación porque tenía miedo que me la pelaran, ¿no es cierto? Porque todos los intendentes pedían. Claro. Y yo estuve presente, estuve y salió. Fue la última obra que se hizo de ese sistema, el acceso al carril. O sea que tiene... Que hacía mucha falta. Tiene razón de ser de que esté un poquito roto. Sí, 34 años. Sí, sí. ¿No? Claro. Y no se ha arreglado. Qué bárbaro, impresionante. ¿Y algunas cosas para el interior? ¿En Toledo se hizo algo? ¿En Polvareda se hizo algo? En todos los lugares se hacían de las cosas diarias, ¿no es cierto? Sí, no me acuerdo ahora porque han pasado muchos años. En Del Carril hicimos el agua corriente, que se hizo por un consorcio, que hay una cooperativa ahí. Que eso lo hicimos y conseguimos todo y la inauguramos nosotros, la inauguré yo, el agua corriente del Carril. Impresionante, ¿eh? Bueno, estamos recorriendo un poquito la historia de... Historia antigua, estamos con historia... la época de faraones, ¿no? No, tan antigua no, porque el agua corriente, fíjate vos cuánto tiempo hace que tiene agua corriente del Carril, ¿no? Realmente impresionante. Bueno, la verdad, estoy sorprendido. Yo quiero, hablando del Carril, no quiero olvidarme de dos detalles, que no conseguíamos dónde poner la bomba, porque nadie quería dar un terreno. El que tenía un terreno tampoco quería dar la mitad. Pero un vecino nos dio un pedazo, creo que eran 10 metros por 10 metros, no era más que eso, ¿no es cierto? El señor Sirimarco, que todavía los hijos viven, los nietos viven, que uno trabaja en la municipalidad, y él nos dio y se hizo en ese lugar. Y después la ayuda del doctor Pisani, que fue inclaudicable en eso, la manera que trabajaba, porque quería, él sabía la ventaja que tenía. Claro. Se hacía por el sistema con el SPAR, sistema cooperativo, y teníamos un barrio donde había gente de medianos recursos que eso nunca podían poner el agua. Y dijimos, hay que darle el agua, pero después son los parasitados que tenemos que llevar al pueblo. Claro. Y le regalamos, porque tenga la canilla y se evita en pro de la salud, porque eso no es una cuestión de negocio, sino también sí, va vinculado al consumo del agua que sea potable. Sí, sí, bueno, están las estadísticas, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, donde se baja prácticamente al 98%. Todas las enfermedades parasitarias y todo lo que tiene que ver con enfermedades que después terminan gente internada en el hospital gracias al agua potable, ¿no? Claro. ¿Cómo ves la actualidad de la Argentina, Diony, en cuanto a esto que parece lo que una vez en una entrega de Martín Fierro la Nata denominó la grieta, esta cuestión de que estamos con, están con nosotros o son nuestros enemigos? ¿Lo sentís a eso? ¿Lo ves a eso? ¿Te parece que es así? Porque hay mucha gente que ve que la gente que está manejando en este momento los destinos de la Argentina hace como una división. O estás conmigo o estás en contra mío. ¿Vos te parece lo mismo? Generalmente esa división como amigo o enemigo no viene de nosotros, viene del poder. Porque yo que no tengo poder, ¿a quién voy a declarar mi enemigo? En cambio, si el poder me declara su enemigo, me la voy a ver bastante fea. ¿Cierto? Yo creo que es la manera que estamos educando. Lo que se educa es con el ejemplo. Nosotros necesitamos el ejemplo de arriba. Claro. Porque de abajo no viene nunca. Tiene que venir de arriba, que se demuestre cómo se hacen las cosas. Entonces, la democracia nos permite, o pretende, que con distintas ideas vivamos todos juntos, porque todos opinamos distinto. Pero precisamente es la raíz de la democracia. No entre enemigos, sino entre amigos que piensan distinto. Claro. Sí, se puede pensar distinto sin ser enemigo. ¿Cómo ves a Saladillo, ponele, por decir algo, 2018, gobernado por Pablo? ¿Qué le ves de distinto? Yo creo que, volvemos a la pregunta anterior, el ejemplo va a ser bueno. Y eso tiene que servir para educar. Aprender cómo se deben hacer las cosas. Sobre todo que tiene que, yo lo digo por la profesión, que tiene que imperar la justicia. Y la justicia es darle a cada uno lo suyo, no lo que quiere. Darle cada uno lo suyo. Segundo, no dañar a otro. Porque no hay que dañar a nadie. Uno tiene que hacer las cosas, pero sin dañar. Eso es fundamental. Sin dañar. Y después, también, para completar la trilogía de las antiguas reglas romanas del derecho romano, vivir honestamente. Vivir honestamente. Porque eso enseña y es un ejemplo. Me gustaría que des un ejemplo de, así nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué sería dañar al otro, dar dañando a otro? A ver. Tenemos que entrar en lo que dijimos también antes, que es lo del enemigo. Pues ya el amigo no lo daño, en cambio el enemigo busco dañarlo. Como en la guerra uno busca matarlo al enemigo, claro. Cosa que normalmente no se puede hacer. Depende de donde uno se coloque. Claro. Si yo me coloco como gobernante, como lo va a hacer Pablo, va a hacer las cosas bien. Ah, si me coloco como rey, como emperador o como mesías, entonces ya hago lo que me gusta a mí, no lo que le gusta al otro, lo que el otro necesita. ¿Serías crítico de Pablo si está 24 o 25 años en la municipalidad? No lo creo. No, pero lo, si se quedara como tenemos ejemplos, ¿no? El ejemplo de Saladillo, que hace cuánto, 24 años que está, si mal no recuerdo. Yo lo que puedo decir es que no es bueno. No es bueno. No es bueno, porque uno al pensar le saca la perspectiva. Yo practicaba siempre, salía y andaba por todos lados. Porque si uno se queda en el despacho, le dicen que es de día, dice que es de día. Si dice que es de noche, dice que es de noche. Pero todo el tiempo haciéndolo no es posible. Porque ¿dónde aparecen las ideas nuevas? Si son las mismas, no son nuevas. Claro. ¿Y dónde está la renovación? Claro. Que es la garantía que yo tengo. Porque la permanencia en el poder implica poder. Sí. Y el poder muchas veces no es lo más agradable que uno tiene que tener sobre la espalda. Ni el que lo recibe ni el que lo da. Estás hablando uno de... Uno pierde las perspectivas. Estás hablando de una cosa así como el diario de Irigoyen, ¿no? Claro, sí. El poder genera más poder. Ajá. No más bienestar, más poder. Y cuando no va, no va. Hay gente que, de cierto, no importa de dónde viene, pero están cuestionando un poco tu paso por la municipalidad, por el momento en que se hizo. ¿Qué tenés para decirle a esa gente? Que eso es una estupidez. Uh-huh. Porque lo que hay que evaluar, cómo se hacen las cosas. Yo no aplaudo al político que se va del cargo y me deje un déficit tres veces más grande que el anterior, porque al final lo tengo que pagar yo. Yo lo que acepto las críticas de las cosas que hice mal. Eso sí, por supuesto. Pero no la época, todos vivíamos en la misma época que estamos acá. Y políticos había infinidad en el gobierno. En todos los gobiernos. Yo, por ejemplo, tuve una guía muy importante del intendente Navarro, Yeregui, que era radical, ganó las elecciones, vino el golpe de Estado, siguió, y después siguió y ganó las elecciones, que era un intendente excepcional, y era radical. Y yo he estado presente con el gobernador, el general Saint-Jean, que hablaba con él, y yo sé que usted es radical, ¿cómo lo voy a saber? Pues usted es una buena persona, un buen intendente. Y de él aprendí muchas de las cosas, porque yo me gustaba andar, y aprendí lo de la planta hormigonera, que él hacía lo que podía, cuando podía y cuando tenía plata, pero la planta hormigonera era de él, como tuvo Saladillo en su época, que se hizo un montón de calles. Bueno, y ya se aprende. La época, ¿qué tiene que ver la época? Algunos se fue del país, algunos se habrá ido, pero bueno, la sociedad saladillense estaba acá en su casa. Sí. Y me criticaban también, y bueno, y bienvenida a ser la crítica. ¿Por qué no? Pero no es un pecado, yo nunca tuve problema. Me critican, pongámosle, como dicen, ahora, pero y cuando yo estuve en el hospital, ¿por qué no me criticaron? Venía de la misma época. Y estuve 6 años. Nadie jamás me dijo nada. Después de terminada el periodo en el cual arranca, cuando empieza la democracia, ¿alguna vez pensaste en ir de candidato a intendente? No. ¿Por qué? Eso no. ¿Por qué? Porque las condiciones eran distintas. Y además uno viene ya con ese bagaje. Es decir, uno cuando tiene que decidir algo, no tiene que hacerlo en caliente. Tiene que estar tranquilo y sobrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces no era el momento más adecuado. Yo lo consideraba así. Bueno, no, la pregunta viene precisamente enganchada de la respuesta que me diste recién, de que hubo un intendente que después siguió electo por la democracia. Sí, ¿no? Él venía de antes y una excelentísima persona, un gran amigo. Y otros también, por supuesto, yo nombro uno que lo tengo acá cerquita, como era este. Pero, no, yo no tengo carrera política. Claro. Yo tengo carrera ejecutiva. Claro. Carrera yo no fui intendente, fui administrador. Claro. Recibí con deuda, enormes deudas, y entregué sin la deuda de ningún peso. Y de eso me pongo muy contento. ¿Cuál era la situación en ese momento de los empleados municipales, que hoy se quejan muchísimo por los sueldos que están cobrando? Bueno, yo me he casi dormido conversando con Cavalieri, que estaba en aquella época también, creo. Pero no tuvimos problemas, no había ninguno. Porque la economía se manejaba de una manera que lo que había que pagar, sabía que había que pagarlo y había que tenerlo. Entonces, no se gastaba plata en otras cosas, se ahorraba todo lo que se podía, y entonces pues no teníamos problemas. Yo no tuve ningún paro en empleados municipales. Tampoco echamos a nadie, nunca. Sí, seguimos muchas veces. La municipalidad tiene muy buena gente, pero si no se la ubica en el lugar que le corresponde, si no se la apoya, si no se la ayuda, yo recibía muchos pedidos de la gente y se los hacía caminar. Una vez vinieron de la contaduría, tenían una sola máquina para sumar. ¿Pero cómo? Nadie sabe cuántas hay, porque yo no podía saberlo. ¿Pero qué hace falta? Este bueno, macanudo, vamos a buscar. Ahí está Dota, que le comprábamos a él y le había que ponerlo. Otro sistema que había que arreglar de los habilitados para firmar las marcas y señales de los animales, viene Cavalieri, el encargado de eso, me dice, hay que hacer esto, hacelo. Y entonces nos manejamos con las necesidades de ellos, porque ellos son los que sufren. Si uno nunca le da nada, hay gente muy buena. Lo que pasa es que hay que incentivarla, ponerla, que se sientan apoyada y no castigada, y así las cosas andan bien. ¿Te parece que hay alguno castigado? ¿O te tenés no, no sé, no conozco el detalle de cada uno. Pero me parece que si a mí me ponen, como en este caso, si hubiera dicho Pablo, ¿no querés ser secretario de Hacienda? No, ni loco. ¿No es cierto? No querés ser... Zapatero a tu zapato. No. Bueno, buscarle. Pues cada cual tiene sus necesidades. Como acá, ustedes buscan aparatos, suman y agregan. Si siguen siempre con lo mismo, bueno, va a ser mediocre el resultado. Sí. Sí, por supuesto. Pero hay mucha gente y muy buena, que hay que sacarle todo lo que de bueno tienen adentro, pero hay que facilitarle. Claro. Bueno, nos tenemos que ir a una pequeña pausa en esta mañana en vivo de la 106. Estamos dialogando con el doctor Dionisio Ferré. Vamos a hacer el cierre después de la pausa. Está acá en el estudio de la radio también el doctor Pablo Delía, que seguramente después, si tiene ganas, vamos a charlar un ratito también. Pausa muy chiquitita, Diony, ya volvemos, ¿eh? ¿Te quedás? Muchas gracias. Ahí volvemos, ya. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Llena de la 106, estamos con 12 grados de temperatura y un poquito de viento del norte, a 2 kilómetros por hora, el sol que va, que viene, el pronóstico que nos adelanta una máxima de 18 grados para hoy. Y bueno, vamos a hacer el cierre, ¿no?, de esta nota, que gentilmente... ha compartido y está compartiendo con nosotros el doctor Dionisio Ferri, que hace, estábamos sacando la cuenta que hace como más de 30 años que no va a un medio de comunicación, ¿no? Más o menos. Si no tengo algún mal recuerdo por ahí, creo que sí, porque yo nunca salgo en los medios. Nunca, ¿no? ¿Pero por qué, Dionisio, no te invitan o les decís que no? No, yo no sé por qué, pero creo que no me han invitado nunca. Ah, ¿no te han invitado nunca? No. Qué raro, impresionante. Bueno, raro no, porque la mayoría de la gente no le invitan acá en este pueblo. No le, bueno, de los 30.000 personas que hay, invitarán a 100. Y quedan 29.000 y pico sin invitar. Bueno, no, depende, sí, 100, pero vos decís 100, pero por ejemplo nosotros vamos a cumplir 19 años. Y hablamos todos los días, al menos, con dos personas, que son los móviles que hacemos. Normalmente hablamos con tres personas todos los días, porque hacemos dos móviles en Saladillo y un móvil en alguna de las ciudades que estamos, en Roque Pérez. O sea que no sé si es tan normal. Por ahí es una decisión editorial de los medios. Puede ser. Yo en la parte que me toca a mí, no sé cómo es que lo hacen, ¿no es cierto? Pero yo no participo. No te han reporteado, digamos. No. O sea que de hace mucho tiempo la gente no escucha tu voz por los medios. Ah, no, pero nunca van a escuchar. Nunca. Bueno, a veces que ni en casa me escuchan. Bueno, te están redescubriendo. Tenemos mensajes de oyentes por acá. José, que dice: gracias al doctor Ferré y un plan de viviendas que gestionó hace 37 años, tengo mi casa. Recuerdo su gobierno como impecable en su gestión. Controlaba todo para que se realizara como correspondía y no se dilapide el dinero público. Lo dice José, me reservo el apellido por acá. Es un mensaje para vos. Sí, a mí me han tocado varios de esos. Con una chica que tendría una pizzería, me dijo: ¿usted es fulano? Sí, le digo yo. Ah, le voy a agradecer porque mi abuelo siempre me dice que tiene la casa gracias a usted. Después otro que también me dijo: ah, sí, vos sos de fulano. Sí, dice, mi abuelo vive en la casa que usted le hizo. Bueno, yo no le hice, es un decir, ¿no es cierto? Claro. Porque nosotros tuvimos un montón de plata que nos dio el gobernador, 40.000 pesos, en aquella época era muchísima plata. ¿Y qué hicimos? Hicimos un plan de vivienda, compramos todos los materiales para congelar los precios. Claro. Pero le traspasamos a ellos la mano de obra, porque si no era imposible terminarla. Ajá. Primero teníamos más de 300 rotados. Cuando había que trabajar, no nos alcanzábamos a 40. Esos son los que hicieron su casa, los que están viviendo en ella. Porque yo, que he andado por todos lados, conozco mucho, que recibieron materiales y los vendieron. Nosotros lo íbamos entregando a medida que la obra avanzaba. Chapas, tirantes, no se entregaban hasta que no llegaban hasta arriba. Entonces, claro, de esa manera se pudo, claro, hacer las casas. Y cada cual vive en su casa. Esos no las vendieron y las regalaron. A diferencia de otros planes que tenemos locales y más nuevos. Claro, una cosa así como una autogestión vendría a ser, ¿no? Claro, pero incentivarlo para que el hombre sea el propietario de su propio destino, que sepa las cosas que pasan. Las cosas regaladas no tienen el mismo sentido, mi gusto, que lo que uno, claro, hace. Lo que uno, claro, hace, lo guarda, lo tiene, lo cuida, claro, y lo pone como ejemplo. Pero cuando uno le viene de arriba, yo personalmente en mi región, del barrio grande que hicieron en Saladillo, he hecho 20.000 boletos que se han traspasado de uno al otro, de uno al otro, de uno al otro. A uno le dije: ¿y para qué lo traspasé? Y si yo no voy a vivir ahí. Y a mí me lo dieron, bueno, está bien. Claro. Sería onda, me lo dieron, lo regalo, o lo vendo, ¿no? No, lo venden. Dioni, entonces, ¿cómo ves esta política de que regalamos todo? Regalamos el fútbol, casas, de todo un poco se regala con los dineros públicos. Bueno, es muy clarito verlo. ¿En qué situación estamos con la deuda pública nacional? Ahí está todo el regalo. Acaba de decir Kicillof que el año que viene no se paga. Pero Kicillof no sabe lo que dice, que me disculpe, pero él gasta lo que no tiene. Y eso no es un buen ejemplo para nadie. La plata destínela a la inversión para que produzca, y si la regala para cualquier cosa, no es el mismo resultado. En el mundo no han demostrado distinto. Yo diría a Kicillof que mire Rusia, el país que él admira, con un revólver en la cabeza, y en qué terminaron. Después de 50 años, un desastre total, desabastecido, sin tecnología, sin nada. Y es lo que le gusta. Las cosas, por más buena voluntad que tienen, eso que dicen que de 10 chacareros pueden tener un tractor, no, son mentiras eso, porque eso no funciona nunca bien, ¿no? Para dar un ejemplo cualquiera y tonto, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que cuidar lo que tiene, ¿no es cierto?, e ir gastando razonablemente. Si yo voy a sacar un crédito para hacer la fiesta de 15 a mi nena, estoy mal. Si saco un crédito para comprar una máquina para producir y con el producido de la máquina le hago la fiesta, me parece perfecto. Claro, exactamente. Bueno, repasemos en el cierre un poco de las cosas que sucedieron en Saladillo. Por ejemplo, estábamos hablando de cómo estaba la cultura en esa época, ¿no? ¿Qué cosas se invirtió en cultura? Sí. Se invertía mucho y además nos obligaban a eso también. Porque muchas veces la obligación era incentivar para que uno hiciera, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que el antiguo teatro parroquial, que estaba totalmente desmantelado, nosotros tomamos nuestro cargo, hicimos un convenio con la iglesia, que lo hice yo personalmente, y que después de tantos años, ese mismo convenio se sigue ratificando y siguiendo bajo los mismos cánones, sí. Ajá. Y le arreglamos la sala, compramos las butacas, los telones, y se puso una sala que hoy se puede utilizar. Yo le decía con mucho cariño, porque en ese cine, cuando yo era muy chico, vi mi primera película. La primera película de mi vida la vi ahí. Se llamaba África Habla. Hasta me acuerdo el lugar donde estaba sentado. Ajá. En el teatro parroquial, que en ese funcionaba como cine. Qué bárbaro. Dioni, ayer, por lo que estuve viendo allí en el Twitter de Pablo Delía, ¿estuvieron en las cloacas? Estuvimos en las cloacas, yo lo acompañé a Pablo porque fuimos a tomar conocimiento directo con el jefe de la dirección de obra sanitaria y una excelentísima persona que nos atendió muy bien para ver qué necesidades había y qué es lo que había que atacar en el caso de que Pablo tuviera que hacerse cargo de esa obra. ¿Y qué cosas hay que hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas según las partes técnicas que nos indicó él, de los percoladores y demás, que son los que traten de que el agua salga lo más limpia posible, uh-huh. ¿No es cierto? Y que no es mucho lo que le falta. Porque a lo mejor con 200, 300 mil pesos calculaba yo que eso podía estar terminado. No es una cosa. Bueno. Después sí, para que funcione perfectamente, había que hablar de personal y demás. Pero las cosas que están hechas, las cosas que hay que arreglar, y esto no necesita un gran capital. Y eso redundaría en el beneficio de que la planta pueda trabajar mejor. ¿Con 300 lucas se arregla? ¿Con 300 mil pesos? Y yo veía que el piso del percolador, que tiene la mitad hecha, hacer otra mitad con ladrillos huecos como tienen para que tienen que resumir las bacterias, eso no es tanta plata. Las piedras para comprarlas que le hacen falta, que antiguamente tenían piedra, bueno, serán, no sé, pero no es tanto. Bueno, ¿por qué crees que no se hace eso? Bueno, yo sé, de acuerdo a las prioridades que tenga el gobierno, ¿no es cierto? Y qué lugar le dé. Pero ¿no es cierto? Porque no olvidemos que eso no lo ve nadie. No. Porque cuando está hecho todo el piso para percolar, no lo ve nadie, porque está tapado por el agua. En cambio, uno ve más una escuela, ve más un mástil, ve más una otra cosa. ¿Pero no crees que eso es parte de la salud? Porque largar agua cloacal sin el tratamiento correspondiente tiene un impacto importante sobre la salud. Yo diría que es fundamental. Es fundamental. Lo que pasa es que sale lejos. Sale lejos. No, pero se siente, se huele. Sí, yo creo que sí. Se huele. Pero hay que pasar por ahí. El que no pasa por ahí no lo huele. Qué bárbaro, impresionante. Me complica mucho tus respuestas tan cortitas. Así que me estás haciendo trabajar mucho, Dioni, en esta mañana. Cuanto más se explica, peor es. Menos entiende. Contame. Cuanto más se aclara, más oscurece. Contame, ¿vas a ser parte del timbreo que está haciendo el grupo de Pablo en los próximos días? Yo me comprometí con Pablo a acompañarlo. Y si esa es una de las funciones que hay que hacer, lo voy a hacer. Ajá. Yo tengo que ser sincero y fiel. Ajá. Perfecto. Y contame, la gente que lo va conociendo a Pablo en los últimos tiempos, ¿por qué crees que hay que votarlo a Pablo? Acá la palabra que más se utiliza es el cambio. Y yo no veo ningún cambio en lo que están. Porque Ajá. Si ya están, ¿cuál es el cambio? Ajá. Precisamente Pablo encarna al cambio porque no tienen nada que decirle, porque nunca estuvo en la función. A mí nunca me traicionó. Hay otros que hace años que están y que sí me han traicionado. Pero este no. Así que yo no tengo nada para decirle. Es la oportunidad de los que votan y la de él también. Porque él también corre con una oportunidad. Porque él también se puede transformar. Uno piensa que no porque tiene principios sólidos y es lo que uno busca. Pero también puede ser una traición para él. Yo creo que en este aspecto nadie puede decir nada, y lo que puede decir es bueno por lo que conocen a través de su parte profesional, y entonces es lo que tenemos que apoyar. El único cambio que yo veo está ahí, porque hasta los kirchneristas hablan de cambio, pero ¿cuál es el cambio? Si ya están. Hay funcionarios que están en las listas, ¿y cuál va a ser el cambio? Si ya están, ¿por qué no cambiaron antes? El único cambio real que hay, que tienen todo personal nuevo y que nadie puede decir nada, es la gente que está con Pablo. ¿Te gusta el grupo que armó? Me gusta mucho, sí. Gente joven, con mucho ímpetu. ¿Has charlado con ellos? Muchas ganas de trabajar, sí. Sí. Y eso es muy, muy importante. Porque nosotros somos la carreta, el peso de lo antiguo. Y los caballos tienen que ser fuertes y capaz de pegarle duro. Y la gente joven tiene esa facilidad. ¿Cómo te ven ellos? ¿Como una oportunidad de abrevar en la experiencia? ¿Te reconocen así los que acompañan a Pablo? Bueno, dejando de lado que a lo mejor me ven como las pirámides de Egipto, pero pienso que sí. Claro. ¿Y vos cómo te sentís al lado de los pibes? Y yo demasiado bien. No sé si me hace bien o mal eso. Bueno, pero bueno, lo disfrutás, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda. Me gusta ver el empuje. Claro. Me gusta ver el empuje porque es la única manera que el movimiento se demuestra andando. Y ellos andan. Mirá la gente cómo presta atención a lo que dijiste recién, ¿no? Vos dijiste que 200, 300 mil pesos, ponele 300, costaba arreglar las cloacas. ¿Qué es lo que va a costar, aparentemente, según dicen los oyentes? Fíjate, te leo textual, Antes de gastar en banderas que arregle las cloacas, sale lo mismo. Porque creo que habían dicho que costaba 300 lucas comprar las banderas, ¿no? 3.000, 4.000 pesos cada bandera costaba, una cosa así. Es lo que le dicen al intendente que está ahora. Que antes de gastar en banderas, arregle las cloacas porque sale lo mismo. Veamos, mensaje... Bueno, eso depende de lo que uno haga. Yo, ojo, no digo toda la planta de cloacas, no. Yo estoy hablando del percolador principal que estuvo viendo ayer, que ya tiene una gran parte hecha, que le falta un pedazo para terminar. Claro. Yo creo que tenía las 3/4 partes hechas. O sea, claro, que falta muy poquito. Sí, muy tenemos poquito. 3 ruedas, falta una para que el auto ande. Claro. Ande mejor, el coche se queda viejo, pero anda. Bueno, no sé si este lo querés contestar. Dice, hola señor, hola, no sé, no es ni malo ni bueno, pero dice, hola Carlos, el señor Dionisio tiene onda Aldo Rico. Lo escucho, no lo conozco, dice Jorge de 25. Está prestando atención a lo que decís. Igual está el 25 de mayo, no vota acá, así que no tenés que... Y lo tengo lejos, así que puede ser... Pero de cualquier manera, no sé a qué se refiere, ¿no es cierto? Yo, para mí, no es una mala persona, Aldo Rico, a pesar que he tenido sus peculiaridades. Todos las tenemos, yo también, no soy fácil de llevar, yo lo entiendo a eso. Pero fue varias veces y reelecto en su municipio, fue diputado nacional, y tiene una forma particular de ser como tenemos todos. Yo no soy Aldo Rico, eso ya que no, yo soy yo. Claro. Pero y Aldo Rico, bueno, si eso va bien, bien, y si va mal, mal. Pero bueno, tengo que aceptarlo, porque es una opinión. Todos tenemos una manera de ser, ¿no?, propia, y que el inconsciente colectivo a veces asocia con alguien, en este caso con Aldo Rico. Andás a ver cuando habla otra persona a quién le hace acordar. En este caso porque no te conoce, no tiene un background. Si me conociera a lo mejor sería peor. No. Pero yo le digo una cosa, que si me parezco a Aldo Rico, yo ni siquiera hice la conclusión. Claro. No tengo absolutamente nada que ver, si a eso se refiere, ¿no? Claro, exactamente. Ya estamos en las 12:20. Yo la verdad que me he sacado todas las dudas que tenía y te he preguntado todo lo que te quería preguntar, Diony. No sé si qué querés decir, para agregar, qué querés contarle a la gente. Yo quisiera decirte a vos que si te has sacado todas las dudas, me agrada eso. Ahora, si las has cambiado por otras dudas, eso ya no me agrada tanto. No, explícamelo, a ver, ¿cómo es sí, por otras dudas? Podés pensar otra cosa, ¿no es cierto? Tener unas dudas de la presencia mía acá y digo, si este no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado? Bueno. Si no hubieras venido, vos hubiéramos puesto música. Pero mejor. Ponemos todos los días música. Ponemos todos los días música y creo que normalmente se dice o se desprecia o se ningunea al conductor de una radio, el conductor de un canal de televisión, no importa si es un político, si es un deportista, si es una figura pública. Pero normalmente mandan los dardos contra la persona que está atrás del micrófono. Yo simplemente es, como dice la palabra, ¿no?, medio. Y así es. A mí lo que me interesa es que la gente en el momento de tomar su decisión, pueda precisamente tener otra voz más. Porque yo no sabía que no habías hablado en otros medios, no tenía idea. Yo pensé que íbamos a aportar una audiencia, además de otra que ya hubieras tenido, de hablando en otros medios. Pero esto de que me contás de que nunca un medio te llamó para saber qué pensabas, para saber qué opinabas y escuchar tu voz, me pone doble responsabilidad ahora. Porque la única manera que tiene de conocerte la gente es a través de la 106, o a través del timbreo, o a través de los abuelos y los papás que puedan haber contado, como yo viví en la época que vos eras intendente también. Pues yo tengo mis años encima. Claro. Así que me pongo por ahí en la espalda una responsabilidad que no sé si me corresponde, pero el hecho de que la gente conozca tu voz así en forma masiva a través de la radio y que no te convoquen otros medios, bueno, también es una manera de demostrar que la 106 se escucha a todos, ¿no? Porque también ahí estás, estuvo sentado, donde estás sentado vos, estuvo sentado Gorosito en su momento, estuvo sentado el intendente de General Alvear, estuvo sentado el intendente de Roque Pérez, que son de todos los colores políticos. Sí, yo no sé qué puede haber sucedido, pero supongo yo que, bueno, será porque la gente o no le gusta. Yo debía decir que he tenido 3 entrevistas y especiales, pero en Corriente, en Curuzú, Cuatiá, y hablando y cambiando opiniones con la gente de allá, que no tiene nada que ver con la nuestra, claro. Recibíamos muchas comunicaciones, que voy a decir con orgullo y por ego, de Paraguay, porque están al lado de Paraguay, y que hablábamos de temas sociales y que la gente estaba muy de acuerdo. Y motivó eso que me hicieran otra entrevista más en la radio de allá de Curuzú, Cuatiá. Claro. Pero allá. Claro. Nadie es profeta en su tierra, dicen, y bueno, y acá se cumple. Y acá se, va, veremos. Por ahí se cumple, por ahí no, después de las elecciones. Puede ser. Nosotros esperamos que sí. Yo tengo mucha gente conocida y gente que uno cruza por la calle. Mucha gente que les he hecho muchos favores en la parte profesional, porque siempre he cuidado de las dos partes. Bueno, espero que eso, si se acuerdan y si tienen algo que agradecerme, lo agradezcan con su voto para Pablo en estas próximas elecciones. Porque si han estado de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo también en lo que yo participo. Claro. Si no les gusta, desde ya que no. Pero creo que hay muchos que van a apoyar, precisamente buscando que las cosas se hagan de una u otra manera, como nosotros la tenemos premeditada para hacer. Uh-huh. Y con la garantía de que acá no hay vicios anteriores, porque no hay nada atrás. En el caso mío, bueno, pongámosle hace 40 años. Pero el de Pablo no. Entonces, ese es realmente el único cambio que hay. Porque lo demás es todo viejo. Todo viejo con distintas figuritas, pero es viejo. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que despedir. La verdad, siento un poco la presión, ¿no? La presión de que sea el único medio que ha tenido. Ojalá te convoquen otros medios, Diony, para poder charlar. Que nosotros seamos solamente el primero, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa y está bueno escucharlo. Las últimas palabras, me gustaría que nos cuentes. ¿Qué cosas, qué palabras pondrías para definirlo a Pablo, precisamente, para hacer el cierre? Es una persona joven que tiene mucho empuje. Tiene una formación personal en el cual es un juramento de respetar siempre la vida. La vida es lo que nos manejamos socialmente con la de cada uno. Y pretendemos todos que la vida sea cada vez mejor y un poco más simple, dentro de lo complejo que es vivir todos los días. Uh-huh. Y en ese aspecto creo que Pablo reúne todas esas condiciones. No podemos achacarle nada político porque no ha tenido actividad política. Y a veces es mejor que sea así y no que conozca todos los vicios de la política. Nosotros hemos conocido acá grandes políticos, pero de otra época. Yo hablo como persona mayor, uh-huh. Yo recuerdo al doctor Hilario Ormendari, una excelentísima persona, pero parece que ellos se fueron perdiendo con el tiempo. Claro. Y después las cosas fueron cambiando. Y después aparece mucho la triquiñuela. Que eso no es lo mejor. ¿Qué es contale a la gente más joven qué es una triquiñuela? ¿Y cómo se podría explicar? Es una picardía. Picardía. Que claro. No va por el lado que debería ir. Yo claro. Quiero conseguir algo, es decir, rompo un vidrio y meto la mano. Claro. Pero no es así la cosa. La vida tiene que ser un poquito más honesta. Sobre todo para que sirva como ejemplo. para que sirva como ejemplo. Claro. Sobre todo acá, cuando hablamos de democracia, la democracia hay que ejercerla, pero entre todos. Claro. En la calle no hay nadie que sea dueño de la democracia. Bueno, a veces parece que sí, ¿no? Bueno, parece que sí porque entramos en el mesianismo. Uh-huh. Y ya. Ahora, también tenemos que saber que no podemos dejar conforme a todo el mundo, ¿vio? Uh-huh. Porque yo digo, si Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y no dejó a todo el mundo conforme, no podemos pretenderlo nosotros. Claro. Tratamos de hacer lo que nos toca bien hecho. Ahí está. Me quedo con esa frase, que es un poco también lo que define nuestro trabajo, ¿no? Tratamos de hacer lo que nos toca bien hecho en la medida que nos da el cuero. Lo bueno es enemigo de lo perfecto. Solamente podemos aspirar a lo bueno, lo perfecto para el que está arriba nuestro. Claro. Me quedo con eso. Me llevo la frase. Te la robo la frase. No, la puedes pagar. La puedo pagar. Dionis, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer estar con ustedes. Y ha sido un placer y mucha, mucha presión, realmente mucha presión. Ojalá que no sea este el único medio que cuente con tu voz. Ojalá te inviten del resto de los medios. Hago, yo no tengo ningún problema. Hago votos. Gracias. Hasta a luego. Ustedes. Chau. Bueno, ahí estábamos con el doctor Dionisio Ferré. Nos vamos a la música. Ay, Dios mío.